¿Pero qué rayos? ¿Pero qué rayos? Radio Novela realizada entre noviembre y diciembre de 2016. Idea original concebida y trabajada en el taller de radionovela para jóvenes de Zapatoca, coordinado por la IPS Gestionar Bienestar. ¿Pero qué rayos? Capítulo 13. Dice que nunca ha sido realmente experimentada, pero que dichas hipótesis obedecen a serios estudios científicos que aseguran, con bastante probabilidad de certeza, que a través de la caída del rayo es probable dar un paso gigante en el tiempo. ¿Me dicen que un rayo lo trajo hasta aquí? Sí, exacto. Pues si un rayo lo trajo, otro puede ayudar a devolverlo. Suena bien, hagámosle. Eso de una, ¿qué hay que hacer? Pues lo que habría que hacer es elaborar un pararrayos, de la manera que tengamos posible para traer uno. Tenemos que encontrar cosas metálicas, fabricar una especie de antena y unir todo con un cable. Pues vamos todos, miremos a ver qué hay en esta casa y pues lo empezamos a fabricar, ¿no? Se desplazan todos por distintas partes de la casa en busca de artefactos metálicos para fabricar su propia y artesanal máquina del tiempo. Sí, María, mire, podemos usar este colador metálico. ¿Con qué hacemos una antena? Aquí hay cables para conectarlo al cuerpo y a la tierra. Pues dice que tenemos que elaborar un campo magnético. Pucha, pero describe puras fórmulas de física que no entiendo ni papa. Yo menos, en esa materia me voy rajando. Hay que aplicar el teorema de Gauss de la divergencia. Uy, por mi madre, ¿quién entiende esto? Empecemos a probar con las cosas encontradas. Apliquémosla a nuestra lógica, no debe ser tan complicado. La única diferencia que sucede es que en muchos casos el pararrayos tradicional va a un polo a tierra. En este caso, nuestro polo a tierra es Don Geo. Esa es la única diferencia. No nos enredemos con fórmulas ni con nada. El caso es que cuando lo tengamos, tenemos que ir a un punto en el que podamos atraer rayos. Pues yo creo que debe ser el mismo Camposanto, ¿no creen? Sí, me parece bien. Muchas gracias, muchachos. Los muchachos empiezan a juntar piezas, cables, atornillan por un lado, destornillan por el otro. La coladera de pastas lleva convirtiéndose en todo un completo artefacto propio para atraer la energía nuclear hacia las montañas de Zapatoca. Termina capítulo 13. Radionovela. ¿Pero qué rayos? Radionovela. Desde el 21 de diciembre de 2016 a las 11 de la mañana. En Radio Lenguengue. Espérate.